En la República Argentina mueren 600 personas por mes en accidentes de tránsito. En Misiones ya van 190 los fallecidos durante este año. El pasado fin de semana se sumaron 7 muertos en accidentes ocurridos en distintos puntos de la provincia. Se maneja pésimo y el alcohol está presente en el 50% de los casos. En la ciudad de Posadas, desde abril, está vigente una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol para los conductores. Alcohol cero quien va al volante. Las estadísticas preocupan y mucho a las autoridades. El vicegobernador Oscar Herrera Aguat es médico pediatra y tiene opinión sobre este flagelo. Las leyes están hechas para cumplirlas, primero. Después está la cuestión de si son más o menos rigurosas, pero primero hay que cumplirlas. Segundo, está en el conocimiento de la sociedad. No hay quien se siente arriba de un auto sabiendo cuáles son los riesgos y los peligros de manejar un vehículo. Los accidentes pueden ocurrir, claro que puede ocurrir. Se te sale una rueda, flaco. Te diste vuelta, no pasó nada. Ahora bien, los accidentes por estar alcoholizado, los accidentes en motos, aquellos que no tienen las medidas de seguridad necesarias. Todos los días nos cruzamos con alguien que comete 1, 2, 3 y 10 infracciones. No solo acá en Posadas, en toda la provincia, en toda la Argentina. Hay que generar un cambio de cultura. Un cambio de cultura, ni siquiera un cambio de hábito. Esto es un cambio cultural que hay que darlo. En la mayoría de los accidentes con víctimas fatales, el mayor actor es el motociclista. El 36% de los accidentes es moto contra moto y en su gran mayoría ocurre en Posadas y alrededores. Ciudad desde donde reporta este corresponsal.